A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo especial a todos los oyentes del departamento que a diario nos sintonizan para escuchar este espacio informativo a través de las emisoras comunitarias del centro del país y bajo la coordinación de la red RECO. Hoy es miércoles 10 de octubre de 2012. Sean todos bienvenidos a esta emisión. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Barra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. San Juan de Río Seco, uno de los 9 municipios colombianos donde se desarrolla experiencia piloto de capacitación para formalización de predios rurales. Durante 4 meses, los campesinos de 4 veredas de San Juan de Río Seco recibirán capacitación para ser propietarios formales de los predios que ocupan y trabajan. En el corregimiento 2, El Charquito, 2 propuestas hizo la comunidad a los secretarios de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, y especial para Soacha, para solucionar la problemática que los aqueja. El alcalde de Fusagasugá, Carlos Daza Beltrán, asistió el pasado fin de semana al Encuentro Municipal de Jóvenes y a la celebración de la Fiesta del Campesino, en cuyas intervenciones dejó la intención de promover varios proyectos hacia esos 2 sectores sociales del municipio. Bajo el eslogan Un Día en los Zapatos de, se realizará hoy miércoles 10 de octubre la presentación de la campaña Cundinamarca Diversamente Hábil, con la que se promueve un cambio de pensamiento desde el orden gubernamental en términos del reconocimiento de la dignidad humana, de las habilidades y destrezas de la población diversamente hábil que históricamente ha sido excluida de la vida social, económica, política, religiosa, entre otros. Zipaquirá abre inscripciones para fase 3 de Familias en Acción. El proceso será iniciado el 30 de octubre con el propósito de ampliar el número de beneficiarios de los sectores deprimidos de la población. Los potenciales usuarios tendrán que cumplir con todos los requisitos exigidos para este tipo de procedimientos, particularmente en la presentación de documentos de los menores de edad. El secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero Gómez, adelantó en la alcaldía de Pacho una mesa de trabajo con los alcaldes de Pacho, Paime, Supatá y Villa Gómez, representantes de Convida y el gerente del Hospital San Rafael de Pacho, Carlos Fernando González. Argumentando problemas de costos y cargas tarifarias para los usuarios, Chía, Facatativá, Bojacá, La Calera y Madrid se niegan a recibir de la CAR las llamadas PETAR, generando un inconveniente que podría desencadenar problemas legales y sanitarios. Simultáneamente, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, propuso un encuentro con la Superintendencia de Servicios Públicos a fin de explorar salidas que permitan una solución concertada. Una solicitud tendiente a la creación de una oficina de tránsito para la región del Tequendama hizo la Administración Municipal de La Mesa, por intermedio de su alcalde Rodrigo Guarín, el gobierno departamental, en el marco del lanzamiento de la campaña de prevención vial para motociclistas, direccionada por la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, la Policía Nacional y la Alcaldía de La Mesa. Titular de Tocaima. La Secretaría de Cultura, Turismo, Deporte y Recreación está invitando a todos los jóvenes bachilleres de Tocaima y municipios circunvecinos a inscribirse a curso de técnico en deportes. Titular desde Tabio. En esta oportunidad les cuento que Tabio estrena nueva jefe de prensa. Les hablo de Ana María Vélez. Titular desde Sesquilé. Avanza inclusión de población en programas sociales del municipio. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, hoy la invitada es la gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, Emser Choachí, la doctora Ana Lucía Layón, quien comunica a la comunidad chihuana de qué se tratan los comparendos ambientales. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Ubaque, doctor Carlos Baudilio Alba Rodríguez. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Dos propuestas presentó la comunidad del corregimiento 2, el Charquito de Soacha, a los secretarios de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Andrés Ernesto Díaz, y especial para Soacha, Iván Moreno, quienes se reunieron con habitantes y líderes comunales para conocer los planteamientos de la afectación socioeconómica que, según la comunidad, padecen los moradores del corregimiento. La petición de los ediles y miembros de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento 2 El Charquito se fundamenta en los problemas socioeconómicos que afrontan por la existencia de un peaje ubicado en la vía de la concesión departamental troncal del Tequendama, que es operada por Opeinvías. El peaje se encuentra a 800 metros del centro poblado y, según los habitantes, cada vez disminuye más la población. Los negocios que existen sobre la vía han cerrado, deben pagar sobrecostos en el transporte y tienen serias deficiencias en la prestación del transporte público. Todo esto, según manifestaron, a consecuencia de la ubicación del peaje tan próximo a sus viviendas. Además del Charquito, señalan que también las veredas San Francisco y Alto de la Cruz están afectadas por el peaje que opera desde 1998 bajo contrato de concesión a 15 años y está próximo a concluir. En San Juan de Río Seco, Secretaría de Prensa de la Gobernación, inició en San Juan de Río Seco un proceso de capacitación que permitirá a los propietarios informales de predios rurales normalizar la situación de su propiedad. Las capacitaciones, que se extenderán hasta noviembre de este año, responden a una iniciativa del Ministerio de Agricultura, la Federación Nacional de Cafeteros y la Gobernación de Cundinamarca para estimular el desarrollo del campo. El Programa de Formalización de la Propiedad Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como objetivo estimular el desarrollo rural y mejorar la calidad de vida de la población rural, convirtiendo en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan y desarrollando un mercado de tierras rurales con seguridad jurídica que funcione en forma abierta, ágil y transparente. En Cundinamarca, San Juan de Río Seco es el único municipio donde se realizarán los procesos de capacitación. Le acompañan zonas rurales de Popayán, La Unión, Nariño, Buenos Aires y Mercaderes en Cauca, Jamundí, Valle, Pitalito, Huila y Ramiriquí, Boyacá, municipios que presentan altos índices de informalidad en la tenencia de tierras. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Las propuestas de la comunidad consisten en 1, trasladar el peaje hacia el sector de la cadena en Santandercito, y 2, atender las peticiones que beneficien la comunidad. Al respecto, el secretario de Transporte y Movilidad, Andrés Díaz, solicitó a la comunidad sustentar propuestas con datos concretos, ya que la ubicación de un peaje obedece a un estudio jurídico, técnico y financiero que determine su viabilidad. Pero esta evaluación la efectúa el Ministerio del Transporte y se debe tener en cuenta en aspectos como evasión y elusión del pago del peaje. En este momento se pueden evaluar las alternativas y hacer la petición formal, y vamos a atender con otros entes departamentales algunas solicitudes que pueden mejorar la situación a corto plazo, puntualizó el secretario de Transporte y Movilidad, Andrés Díaz. Sobre algunas solicitudes de la comunidad, el secretario de Transporte y Movilidad se comprometió a realizar las gestiones pertinentes para su atención. Tal es el caso del paso de vehículos oficiales que llevan materiales para arreglo de vías, para que sean exonerados del pago del peaje, puesto que la comunidad debe asumir estos costos, lo que resta posibilidades para ellos en el campo económico y les resulta oneroso, indicó. En Fusagasugá, sala de redacción, el alcalde Carlos Daza Beltrán cumplió varios compromisos de especial importancia. El primero de ellos relacionado con actividades de los jóvenes y el segundo en la realización de la fiesta del campesino. Dejó notar el mandatario la posibilidad de promover varios proyectos hacia estos dos sectores sociales del municipio. Precisamente en la Universidad de Cundinamarca se desarrolló el primer foro sobre participación y liderazgo juvenil, en donde fueron socializadas las políticas públicas dirigidas a los adolescentes en el propósito de lograr su participación en las decisiones del municipio. La materia es considerada como uno de los puntales del actual gobierno local, considerando que esa fue una de las propuestas de Daza Beltrán en el proceso que lo llevó al primer cargo de la ciudad. Asimismo, el alcalde de la ciudad Jardín, Carlos Daza, adelantó la celebración de la fiesta del campesino en tres sesiones, la primera de ellas en la escuela de Betel, la segunda en el colegio Luis Carlos Galán y la última en la vereda La Trinidad. En esos lugares se adelantaron actos culturales y artísticos especiales, además de brigadas de salud, entrega de obsequios y atenciones particulares a manos del Ejecutivo local. Simultáneamente se conoció que la Oficina de Familias en Acción mantuvo sus llamados a la población con el propósito de fortalecer el programa en el municipio. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Bajo el eslogan Un día en los zapatos de, se realizará hoy miércoles 10 de octubre la presentación de la campaña Cundinamarca Diversamente Hábil, con la que se promueve un cambio de pensamiento desde el orden gubernamental en términos del reconocimiento de la dignidad humana, de las habilidades y destrezas de la población diversamente hábil, que históricamente ha sido excluida de la vida social, económica, política, religiosa, entre otros. Hoy miércoles a partir de las 8:30 de la mañana, el gobernador Álvaro Cruz, los secretarios del despacho, los diputados y los directores saldrán de sus oficinas con una persona en condición de discapacidad que los acompañará a participar en una agenda que incluye desayuno, reflexión, danza, souvenir y el ejercicio de su trabajo en esta situación hasta el mediodía. De lo que se trata es de cambiar el mapa mental en la gobernación de Cundinamarca y en sus 116 municipios respecto del manejo de la discapacidad. Ya no se celebrará un día como se realizaba con el Día Blanco en el departamento, sino que será una estrategia transversal que durará 2 meses. Desde mañana jueves 11 de octubre hasta el 8 de noviembre, los municipios adelantarán mediante sus alcaldes convocatorias locales para reunir a los mejores artistas diversamente hábiles que plasmen, en compañía de sus familiares, sus talentos artísticos y deportivos. El viernes 9 de noviembre, cada región realizará una reunión para determinar los 3 ganadores que representarán a cada provincia y el lunes 12 de noviembre, el gobernador Álvaro Cruz recibirá las 45 muestras de artistas diversamente hábiles, 3 por provincia, que se montarán en una galería. El cierre será el 3 de diciembre con la celebración del Día Internacional de la Discapacidad. En Zipaquirá, sala de redacción, Zipaquirá abre inscripciones para fase 3 de Familias en Acción. El proceso será iniciado el 30 de octubre con el propósito de ampliar el número de beneficiarios de los sectores deprimidos de la población. Los potenciales usuarios tendrán que cumplir con todos los requisitos exigidos para este tipo de procedimientos, particularmente en la presentación de documentos de los menores de edad. Explicó la alcaldía que el registro podría adelantarse entre este martes 30 de octubre y el 2 de noviembre en las instalaciones del Coliseo Cubierto Parmenio Cárdenas dentro de los horarios acostumbrados. La madre titular que hace la postulación debe anexar para la inscripción copia de su documento de identidad, original y copia de los documentos de identidad de los hijos menores de 18 años, constancia de estudio vigente de los hijos en preescolar, primaria y secundaria, en la que esté consignado el nombre, edad y el grado del estudiante, así como el código DANE de la institución educativa. También debe anexar el carnet de control de crecimiento y desarrollo expedido por la EPS. Las poblaciones objeto de esta nueva etapa del programa en Zipaquirá son familias en condición de desplazamiento, personas que estén en la base de datos de SISBEN Plataforma 3 y familias incluidas en la Red Unidos. La convocatoria que realiza el Departamento para la Prosperidad Social tiene identificadas en el municipio 4.127 familias como potenciales beneficiarias y cuenta con la coordinación de la Secretaría de Vivienda y Acción Social. Los listados de estas familias están publicados en la Alcaldía, el Palacio Municipal, el Centro Integral de Servicios y en la página web oficial www.zipaquirá-cundinamarca.gob.co. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Desde Tocaima saludamos a nuestros amigos de la emisora Shalom Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde Tocaima, Cundinamarca, en esta mañana con las noticias. Hablamos con el instructor de voleibol, Juan Carlos Jula, a propósito de una importante capacitación para jóvenes bachilleres quienes quieran formarse como técnicos en deporte, al igual que también de cómo va la escuela de formación de voleibol. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días, Lucho. Agradecerle la oportunidad que me brinda de brindarle la información al municipio de Tocaima, a los jóvenes, hombres y mujeres que deseen capacitarse como tecnólogos del deporte. La idea es que la Fundación Corporación Universitaria del Área Andina venga a Tocaima, abra un centro de estudios e inicialmente la oferta académica que se solicitó es la de tecnólogo en deportes, o sea, ser como casi profesional en el área deportiva. Sí. Entonces la invitación es para todos los jóvenes, hombres y mujeres que deseen inscribirse o que estén interesados en este tecnólogo, que se acerquen a la Oficina de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte del municipio de Tocaima y se inscriban. Allí deben brindar unos datos muy importantes para nosotros y para la corporación universitaria. Uh-huh. El valor del semestre es de 893,000 pesos. Sí. Y este valor del semestre puede ser diferido en 3 o 4 cuotas. Entonces nosotros hacemos un cálculo más o menos para una familia sería ahorrar 125,000 pesos, 130,000 pesos mensuales. Sí. Y con eso ayudaría a pagarse el valor del semestre. ¿Y no hay crédito, por ejemplo, ICTS, esta parte de pronto se puede manejar? Se podría. A ver, la idea es que reunamos un buen número de interesados, aproximadamente entre 20 y 25 hombres y mujeres que estemos interesados en el programa, y solicitamos al ingeniero John, que es el ingeniero de la corporación universitaria, que venga, nos diga cuáles son las formas de pago, cuál es el currículo en el pénsul, y pues así definir cuáles son el siguiente paso a seguir. Sí, bueno, ¿cómo va la escuela de formación de voleibol? ¿Cuántas salidas han tenido este año y en los próximos días van a salir a competencias deportivas? Sí, señor. Lucho, durante este año ya hemos salido 3 veces. Ahorita el 26 de octubre hacemos la última salida, que ya es la final departamental del circuito menores rama masculina, en la cual estamos participando. Se va a realizar en el municipio de Sopó. Del 26 al 28 de octubre, ya esta es la última salida de este año. En lo deportivo, pues no hemos obtenido los mejores resultados o los planes que teníamos previstos, no se nos han dado. Estamos más o menos entre el quinto y sexto puesto de la final departamental. La idea es en esta última poder tratar de repuntar un poquito, pero también es de reconocer que el nivel de la Sabana es un nivel deportivo muy alto. Tienen muchas diferencias económicas y estructurales con los municipios de provincia. Pero entonces la idea es continuar en este proceso, agradecer de antemano pues la colaboración y apoyo de la administración municipal de don Fernando Afanador y del director de deportes en encargo del doctor John Jairo Jiménez. Bueno, Juan Carlos, pues seguiremos atentos entonces. ¿Y hasta cuándo tendríamos plazo para inscribirse en las personas que desean hacer parte en este técnico en formador tecnólogo de deporte? Tecnólogo deportivo. O sea, casi profesional. Sí, la idea es tener el mayor número de interesados hasta el miércoles para solicitar la cita o la reunión con el ingeniero el jueves o viernes. Además, hago extensiva esta invitación a los municipios o poblaciones aledañas como Agua de Dios, Jerusalén, Apulo, Biotá, que escuchen la frecuencia de Chalón Estéreo, para que cualquier cosa, cualquier inquietud, se acerquen a la Oficina de Cultura, Turismo, Recreación y Deportes del municipio de Tocaima. Esa es la noticia más importante desde Tocaima, Cundinamarca, desde los 107.8 Chalón Estéreo. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca, informó Luis Alberto Díaz Rincón. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Presentamos la información más importante desde Tabio, emisora Huayca Estéreo. Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Los saludo desde Tabio, Cundinamarca, la ciudad termal de Colombia. En esta oportunidad les cuento que Tabio estrena nueva jefe de prensa. Les hablo de Ana María Vélez. Nuestra periodista Paula Andrea Casallas la entrevistó. El municipio de Tabio tiene una nueva jefe de prensa. Su nombre es Ana María Vélez. Ella es egresada de la Universidad Santo Tomás desde hace 7 años y llega a este puesto con una reestructuración en los flujos de comunicación entre la alcaldía y la comunidad. Bueno, llego como nueva jefe de prensa aquí a la Alcaldía Municipal de Tabio con la intención de hacer una reestructuración en todos los flujos de comunicaciones que se están desarrollando, la información que se le está dando a la comunidad, y la idea es plantear un buen plan de trabajo para que de ahora en adelante todas las actividades, todas las estrategias y acciones que se desarrollan aquí en la Alcaldía puedan salir a la luz pública, la comunidad las conozca. Desde su puesto como jefe de prensa se busca llevar la continuidad del programa Trabajo con Amor, que se emite todos los viernes a las 9 de la mañana por Radio Huayca. Y la idea es que este programa sea más participativo, que tenga secciones, un tema central, que toda la gente pueda llamar y estar comunicándose con nosotros y haciéndonos saber también a nosotros como cuáles son sus expectativas con este gobierno municipal, qué cosas le han gustado de las que hemos desarrollado hasta ahora, y por supuesto pues que estén enterados e informados de lo que hace cada una de las secretarías, ya sea en el caso de salud, educación, vivienda, obras, desarrollo, turismo, economía, bueno, todo lo que desarrollamos aquí desde el plan de gobierno municipal. También nos cuenta acerca de otros proyectos que se buscan implementar en el futuro, todos con el respaldo de la alcaldía del municipio. Adicionalmente estaremos intentando tener un programa de televisión también para que la gente siga estando comunicada con nosotros, en redes sociales estar más presentes, más actualizados y tener una continuidad. Hay que tener en cuenta que estamos a la vanguardia ya en esto, y no, el municipio de Tabio no puede quedarse atrás en redes sociales. Con este puesto de trabajo se busca establecer un canal de comunicación más efectivo entre la alcaldía y la comunidad de Tabio para que pueda existir una mayor opinión de la ciudadanía, informó Paula Andrea Casallas para Radio Huayca 88.3. Esa es toda la información que tenemos para hoy desde Tabio, Cundinamarca. Informa para Radio Huayca Estéreo 88.3 y para Recorriendo Cundinamarca nuestra periodista Paula Andrea Casallas. Mi nombre es Anin León, que tengan un feliz día. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilada Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida al señor alcalde del municipio de Ubaque, el doctor Carlos Baudilio Alba, aquí a Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Señor alcalde Carlos Alba, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo para usted y para todos los oyentes que en esta mañana nos escuchan. Señor alcalde Carlos Alba del municipio de Ubá, que en este momento estamos conectados por las 25 más importantes radios comunitarias en todo el departamento de Cundinamarca, y quisiéramos que usted les cuente a los cundinamarqueses que la vía en Bogotá, Chuachi, Ubaque ha sido reabierta y que el tráfico vehicular está funcionando normalmente para que todos los turistas y los viajeros que quieran ir al oriente de Cundinamarca lo puedan hacer. Claro, estamos invitando a todos los amigos que nos escuchan para que nos visiten a los tres municipios que por razones naturales estamos prácticamente incomunicados con Bogotá. El pasado sábado afortunadamente se abrió la vía y ya hay tránsito normal, entonces invitamos a todos los amigos que nos escuchen para que nos visiten en nuestros municipios. Y a propósito de que usted está haciendo una invitación a los cundinamarqueses a visitar el municipio de Ubaque, los municipios de Fomeque y de Chuachi, vale la pena contarles a todos nuestros estimados oyentes de la realización de ese homenaje que usted va a realizar desde el viernes y hasta el lunes venidero en honor de los campesinos ubaquenses. ¿Cómo es la programación que usted tiene prevista, señor alcalde Carlos Alba? Sí, señor. Siempre para esta fecha de octubre se ha acostumbrado a nuestro municipio a celebrar este día tan importante a nuestros queridos campesinos. El viernes, el sábado y el domingo tenemos una programación para que vengan a acompañarnos. El día viernes hacemos un almuerzo en cuatro veredas, que son Molino, Fistega, San Roque y Puente Amarillo. Allí se van a reunir todas las veredas de nuestro municipio. Va a haber un grupo musical, van a haber concursos y vamos a ofrecer un almuerzo y un detalle a nuestros campesinos. El día sábado, durante el día se desarrollan diferentes actividades deportivas y en la noche habrá una orquesta y un DJ amenizando la noche para todos los que quieran acompañarnos. Y el domingo hay desfile de comparsas, hay actos culturales, y en la tarde hay un espectáculo cómico taurino musical. Nos va a acompañar Darío Gómez de Yo Me Llamo. Y en las horas de la noche habrá una orquesta también amenizando estas festividades. ¿Qué artistas de los que van a ir ya están confirmados? ¿Qué orquestas van a estar participando de este homenaje en honor a los campesinos ubaquenses? Alcalde Carlos Alba. Pues en cada una de las veredas que nombré anteriormente nos van a acompañar cuatro grupos musicales para estar en cada una de ellas. En ese momento no recuerdo exactamente los nombres. El sábado va a estar Alirio Torres y su agrupación, y el domingo Bavaria nos ha ofrecido una reconocida orquesta. Estamos a la espera de que nos confirmen el nombre de ella. ¿Es tradicional en el municipio de Ubaque que el homenaje al campesino sea un exquisito almuerzo, también campesino, y un regalo especial? ¿Qué tiene preparado en este año 2012 usted como alcalde para testimoniar ese agradecimiento a los campesinos que de sol a sol trabajan y cultivan la tierra ubaquense? Claro, nosotros no podemos pasar inadvertidos si tenemos que ofrecerles algo pues muy especial a ellos. Vamos a hacer carne, en algunas partes se va a hacer carne en sudada y en otras partes carne a la llanera, y unos detalles. Nosotros vamos a entregar unos detalles a cada uno de los campesinos que nos acompañen ese día. Alcalde, pasando a otros temas en lo que tiene que ver con la parte vial que fue tan dura con el oriente de Cundinamarca por el conocido ya derrumbamiento en el sector de La Virgen, en la vía Chuachi-Bogotá, que ya está restablecido, pero igualmente se han dado algunas tareas que usted tiene que liderar para arreglar las vías, ejemplo Chipaque, Ubaque, Caques, Ubaque, Abasticos, Ubaque, y desde luego lo que le corresponde de Ubaque a Chuachi, que hay unas fallas en la carretera. Comencemos por la vía Chipaque-Ubaque. ¿Cómo va esa vía? Pues se están haciendo unos trabajos importantes. El señor gobernador ha estado muy pendiente de la situación que vivimos nosotros aquí en el oriente, y tenemos una maquinaria trabajando desde el Alto de Tapias hasta el municipio de Ubaque. en este momento vienen más o menos en la entrada a Santa Rosa, más o menos a 6 kilómetros del municipio, y estamos esperando que se terminen estas obras. El señor gobernador, en una visita que hizo con algunos representantes y diputados, se comprometió con el municipio de Ubaque y con el municipio de Chipaque a girar unos recursos importantes que ascienden a la suma de 10 mil millones de pesos para la pavimentación de esta importante vía. Pues desafortunadamente con esta plata parece que no se alcanza a terminar todo, pero sin embargo quedaría un tramo pendiente para seguir gestionando recursos para esta vía tan importante. ¿Y esa pavimentación, señor alcalde, la inician de Ubaque hacia Chipaque o viceversa? Pues yo pensaría que lo ideal sería Ubaque, de Ubaque hacia Chipaque, porque hace algunos años que se hizo un tramo de pavimento, empezaron fue de Chipaque hacia Ubaque, y el municipio de Ubaque pues prácticamente que no se benefició. Entonces esperamos que en esta oportunidad se empiece a pavimentar de Ubaque hacia Chipaque. Señor alcalde, ¿y la vía Abastico-Subaque en qué estado se encuentra y cómo van las obras de mantenimiento? Pues la vía Abastico-Subaque, como todas las vías del municipio, yo pienso que el oriente está en muy mal estado. Pero allí tenemos una maquinaria trabajando, se han atendido 6 puntos críticos y falta todavía que se atiendan otros más. Sin embargo, esta vía ya está transitable. ¿Y la vía de Caques a Ubaque, que ha estado en litigio por las pólizas que estaban haciéndole efectivas al contratista, qué procesos vienen, qué obras se pueden adelantar allí y cómo se puede recuperar esta vía? Pues nosotros tenemos un tramo que es el tramo destapado que nunca se intervino y hemos estado atendiendo este tramo de vía. Sin embargo, el ICU está adelantando todas los procesos pertinentes a efectos de que se hagan efectivas las garantías de esta vía. Bueno, pasando a otro tema, señor alcalde, lo que tiene que ver con la pérdida de la banca en el sector de Ubaque a Chuachi, que hay como 7, 8 sectores que se ha dañado la banca. ¿Qué posibilidad hay de arreglo de estos tramos viales, toda vez que ya está en operación la carretera Bogotá-Chuachi-Ubaque-Fomeque? Sí, en las reuniones que se hacían los viernes yo siempre enfatizaban eso y le manifestaba al director de vías pues el problema que tenemos, porque prácticamente nos vamos a quedar sin vías así como está la situación. Hay 7, 8 puntos críticos, como usted lo manifestaba, que no han sido atendidos, pero que van a ser atendidos próximamente. Hoy precisamente tenemos reunión los 3 alcaldes de Oriente con el ingeniero Napoleón Cabra para ver de qué forma empezamos a atender esta situación, porque esta es una vía nacional que le corresponde al INVIAS. Pues excelente esa noticia que nos entrega usted, señor alcalde del municipio de Ubaque, que se van a reunir con el ingeniero Napoleón Cabra, director regional de INVIAS, para mirar esa solución a esos pasos en que se está perdiendo la banca en el sector del oriente de Cundinamarca. Nos resta solamente desearle muchos éxitos junto con todos los campesinos ubaquenses y que usted haga una invitación final. Primero, a todos los campesinos a asistir a las festividades en homenaje que usted le rinde este fin de semana y también a los cundinamarqueses para que retornen al oriente gracias a que la vía Bogotá-Chuachi está rehabilitada en funcionamiento gracias a la gestión que han hecho ustedes, los alcaldes, el gobernador Álvaro Cruz y desde luego el Instituto Nacional de Vías sin Vías. Señor alcalde. Gracias, doctor Darío. Pues claro que estamos invitando muy cordialmente a todos nuestros campesinos para que se vinculen este fin de semana a la celebración de este día tan importante como es el Día del Campesino Vaquense. Y también invitamos a las demás personas que nos escuchan para que nos acompañen en nuestro municipio durante este fin de semana de festividades. Señor alcalde Carlos Baudilio Alba, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. Estaremos pendientes de los anuncios, de las noticias acerca de la recuperación de las fallas en el sector de Chuachihuaque, y desde luego siempre estaremos a sus órdenes aquí en este informativo que une las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por acompañarnos, señor alcalde. Gracias a ustedes y un cordial saludo para todos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chía, sala de redacción. Argumentando problemas de costos y cargas tarifarias para los usuarios, Chía, Facatativá, Bojacá, La Calera y Madrid se niegan a recibir de la CAR las llamadas PETAR, generando un inconveniente que podría desencadenar problemas legales y sanitarios. Simultáneamente, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, propuso un encuentro con la Superintendencia de Servicios Públicos a fin de explorar salidas que permitan una solución concertada. El nudo surgió luego que la Contraloría General ordenara la entrega a los municipios a más tardar el 7 de octubre de este año el manejo de las mencionadas unidades, argumentando que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca no podía cumplir con una responsabilidad atribuida a las empresas de servicios públicos. A partir de ese entonces, comenzó un proceso que incomodó a los alcaldes de los municipios en donde la autoridad ambiental había construido plantas de tratamiento de aguas residuales, 21 localidades, toda vez que manejarla le representaba nuevas cargas económicas a los usuarios, un costo político que no estaban dispuestos a asumir. Todo lo anterior significa que las PETAR quedarían sin administración, es decir, no tendrían quien las operara, por lo que dejarían de funcionar desencadenando serios problemas de orden sanitario. Se generaría represamiento de las aguas residuales en los municipios y se generaría inundación en las áreas urbanas, pues tienen obviamente una emergencia sanitaria, vienen muchas situaciones que afectan la salubridad, sentenció el director de la CAR, Alfred Ballesteros. En ese escenario debe intervenir el gobernador Cruz, quien ya planteó una reunión entre todos los actores que deben definir el tema, sin que de momento se tenga claridad en torno a una solución definitiva. Las PETAR, 23 en total, fueron construidas hace varios años en las poblaciones aledañas a la cuenca del río Bogotá, entre ellas Ubaté, Chocontá, Gachancipá, Sesquilé, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá, Cota, Madrid, Facatativá, Mosquera y Soacha, la mayoría de los cuales entraron a manejarlas. Empacho, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de optimizar los servicios de salud en la provincia de Río Negro, el secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero Gómez, adelantó en la alcaldía de este municipio una mesa de trabajo con los alcaldes de Pacho, Paime, Zupatá y Villagómez, y representantes de Convida y el gerente del Hospital San Rafael de Pacho, Carlos Fernando González. Durante la reunión, el secretario de Salud, Germán Guerrero, anunció la entrega de 580 millones de libre inversión para el pago de salarios de planta y administrativos. Asimismo, señaló que el próximo año se realizará la entrega de electrocardiógrafos digitales y monitores fetales para contar con mejor tecnología y poder acceder al médico a la comunidad. El funcionario agregó que ante la preocupación de la comunidad por la demora en la entrega de medicamentos, se adelantará próximamente una reunión con los alcaldes de la región, secretario de Salud y Convida. En desarrollo de la mesa de trabajo, las entidades a representantes que prestan servicios de salud solicitaron ambulancias. En este sentido, Guerrero les manifestó que debe enviar la inquietud a la Secretaría de Salud Departamental con la colaboración de una financiación por parte del Hospital Municipal. En Ubaté, sala de redacción, la Procuraduría General de la Nación sancionó al exalcalde de Ubaté por no presentar los informes generales de su administración al Consejo Municipal en la primera sesión de cada año, tal y como lo establece la ley. La Procuraduría General de la Nación, en fallo de primera instancia, suspendió por el término de 2 meses a Richard Mauricio Pachón Pajarito. La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa encontró que Pachón Pajarito incurrió en una omisión al no haber presentado los informes generales ante el Consejo Municipal durante las vigencias 2010 y 2011. El fallo señala que si bien se presentaron graves alteraciones de orden público en la corporación municipal por diferencias con algunos concejales que pudieron obstaculizar la permanencia del entonces alcalde en el lugar para realizar sus intervenciones, no le impedían acudir a otros medios para dar cumplimiento al ejercicio del deber funcional encomendado, toda vez que pudo haber radicado los mismos en forma escrita, con lo cual garantizaba tanto el acatamiento del ordenado como asegurar su integridad personal y física. En la mesa sala de redacción. La administración municipal de la mesa solicitó la instalación de una secretaría de tránsito al gobierno departamental. La solicitud fue hecha por el alcalde de la población, Rodrigo Guarín Lesmes, en el marco del lanzamiento de la campaña de prevención vial para motociclistas direccionada por la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, la Policía Nacional y la Alcaldía de la Mesa. Dentro del evento se realizaron actividades como capacitación a conductores, revisión técnica y mecánica preventiva de motocicletas. Se instaló el parque didáctico infantil donde los menores aprenderán todo sobre las señales de tránsito y se realizó la consulta de comparendos. Este evento fue aprovechado por el mandatario municipal para solicitarle al doctor Andrés Ernesto Díaz, secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, todo su apoyo para lograr la instalación de una secretaría de tránsito en el municipio. De esta manera se espera, en un mediano plazo, que el municipio cuente con una secretaría de tránsito, con lo cual se logrará la consecución de más recursos y mejorará la tramitología que hoy deben hacer los habitantes de la región del Tequendama en todo lo respectivo a transporte y movilidad. En Soacha, sala de redacción, un consejo de seguridad al que asistió el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, funcionario de la administración y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Soacha, sirvió para tratar problemáticas de delincuencia en los diferentes barrios de la Comuna 4 y dar soluciones específicas que mejoren las condiciones de vida de sus residentes. Las dificultades que fueron más recurrentes en las palabras de los presidentes fueron el incremento de pie de fuerza para altos de Casucá y Ciudadela Sucre, al igual que la correcta utilización de las motos y las herramientas con las que cuenta la alcaldía, como avanteles y las 144 cámaras que ayudarían a denunciar y a judicializar a los delincuentes. Por otra parte, se habló de inconvenientes que tiene la comunidad con algunas bandas que delinquen a altas horas de la noche y que están atracando a algunos buses que realizan rutas en las comunas. Respecto a este tema, el alcalde Juan Carlos Nemocón invitó a la comunidad a denunciar estos actos delictivos ante las autoridades competentes para tal fin y a trabajar con los policías para que estos hechos no se presenten. En ese sentido, el subteniente de la Comuna 4, Edgar Sabogal, habló de los procesos que está adelantando la Policía Nacional en Altos de Casucá y Ciudadela Sucre, afirmando que ya han dado con el paradero de algunos delincuentes que cometían estos actos delictivos, reconociendo de esta manera la importancia que tuvo la comunidad a la hora de ubicarlos. En Facatativá, sala de redacción. El accidente reportado en la mañana de lunes entre un bus de transporte público y un camión en el kilómetro 35 de la vía Facatativá-Villeta, sector conocido como La Tribuna, dejó como saldo el conductor del bus muerto y varios ocupantes heridos. Jairo Martínez Cruz, gerente del Hospital San Rafael de Facatativá, aseguró que el conductor, identificado como William González, de 34 años, falleció luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. El hombre sufrió dos paros antes de fallecer y los trabajos de reanimación no fueron suficientes para salvarle la vida, añadió Martínez. Por otra parte, el accidente dejó 18 heridos, 13 fuera de peligro, uno en observación tras sufrir un trauma cráneoencefálico y cuatro más que tendrán que ser remitidos a cirugía plástica por las heridas faciales. En Cajicá, sala de redacción, el alcalde Óscar Mauricio Bejarano ha establecido como prioridad la recuperación y adecuación de las vías del municipio. Es así que se han desarrollado jornadas de mantenimiento en diferentes sectores con resultados positivos. Ante la necesidad de garantizar vías transitables, la Gerencia de Planeación e Infraestructura, liderada por el ingeniero Camilo Bello Zapata, en conjunto con la empresa de servicios públicos de Cajicá, gerenciada por el arquitecto Fabio Hernán Ramírez, han iniciado trabajos de reparcheo para la recuperación de las vías principales del barrio Capellanía. Dichas adecuaciones consisten en la identificación de zonas críticas, demarcación, fresado y remoción de material que es reemplazado por material granular asfalto que estabiliza la conformación de la estructura de la vía. Acciones efectivas que mejoran la movilidad tanto de peatones, ciclistas y vehículos que a diario utilizan las calles de este importante sector poblado del municipio. En Paipa, departamento de Boyacá, sala de redacción. Los días 5, 6 y 7 de octubre se llevó a cabo en Paipa, Boyacá, el concurso nacional de bandas 2012, donde La Calera ocupó el primer puesto en la categoría juvenil, representando al departamento de Cundinamarca. Durante 3 días de intensa competencia en los cuales la banda municipal mostró lo mejor de su repertorio, se presentaron frente al exigente jurado en 3 ocasiones. 5 de octubre en el auditorio Pablo Solano con 2 obras, 6 de octubre en la concha acústica con 2 obras y el domingo 7 de octubre en la concha acústica con 2 obras. Después de la deliberación y como resultado del trabajo realizado por todo el equipo humano que hace parte de este proyecto, el jurado entregó el primer puesto a la banda juvenil municipal de La Calera. La Calera compitió con 8 bandas seleccionadas como las mejores en su repertorio en el respectivo departamento, siendo este un concurso con un alto nivel competitivo. Las bandas participantes en esta categoría fueron Semillas de Paz y Mues Nariño, Sinfónica Juvenil La Estrella Antioquia, Salesiana del Niño Jesús, Bogotá, Distrito Capital, Colegio El Rosario, Neira Caldas, Integración Musical Región Calima, Calima, Valle del Cauca, Juvenil de Moniquirá, Boyacá, Escuela de Música Casa de la Cultura Balboa Risaralda y Juvenil de La Calera Cundinamarca. Quedando así la tabla de resultados de este importante concurso. Tercer lugar, Antioquia, Banda de la Estrella. Segundo lugar, Neira Caldas. Y primer lugar, Cundinamarca, con la representación de la Banda de La Calera. La Administración Municipal Unidos Somos Más, en cabeza del alcalde Álvaro Venegas Venegas y la primera dama y gestora social Gladys Rosso Pescador, felicitan a la Banda Juvenil Municipal de La Calera, sus integrantes, niños, niñas y jóvenes, los talleristas, el equipo de trabajo de la Casa de la Cultura y el director Andrei Ramos, por obtener el primer puesto en el Concurso Nacional de Bandas categoría juvenil, talento caleruno con proyección hacia el futuro. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. Desde Angelus Estéreo en Sesquilé les saludamos a todos nuestros amables oyentes y colegas en las distintas emisoras que nos integramos en Recorriendo Cundinamarca. En la información hoy tenemos como invitado al ingeniero Gerson Chautá, quien es el secretario de Desarrollo Social del municipio. Él presenta un balance respecto a su programa bandera Banco de Alimentos. Que en el año anterior no había podido funcionar, pero se hizo un gran esfuerzo de poder colocar una persona que esté de tiempo completo en el Banco de Alimentos. El día de hoy tenemos 471 familias beneficiadas del Banco de Alimentos. Es un mercado que normalmente cuesta entre 50 mil y 60 mil pesos, se subsidia por 20 mil pesos. Toda la gente lo puede adquirir, únicamente las personas desplazadas, indígenas, todos los que se encuentren en Sisbén 1 y por autorización de la gobernación en el mes de julio se abrió convocatoria para aquellas familias que lo necesitaran del Sisbén 2. Como le decía, aquí hay la capacidad para 500 familias, en el momento tenemos 471. Igualmente también hace referencia a los programas que buscan el bienestar de la población infantil. Recuperación nutricional, en donde se identificaron 20 niños del municipio que estuvieran en condición de desnutrición, pero condición de desnutrición grave. Entonces se focalizaron, se pesaron a través de las promotoras del hospital, en todas las veredas se identificaron esos 20 niños. Así también tenemos un programa social que se llama Desayunos Infantiles. Estos desayunos infantiles hay 40 cupos, actualmente tenemos el cupo completo y está beneficiando a todos también en condición de desnutrición del municipio. Estos programas sociales cabe resaltar que benefician a aquella población que está en Sisbén 1 y 2 principalmente. Y ante las inquietudes de la comunidad respecto a los beneficiarios de los programas, pues afirma que se vienen haciendo filtros y depuración para así favorecer a quienes sí lo necesitan dentro de los distintos programas sociales que tiene la Alcaldía Municipal. En cuanto al tema de Familias en Acción y Banco de Alimentos, nosotros confiamos en la buena fe de las personas cuando se hace una encuesta en el del Sisbén. Ese Sisbén arroja un puntaje al cual nosotros confiamos, es avalado por el Departamento Nacional de Planeación. Y si la persona está en Sisbén 1, el Sisbén 1 va de 0 a 32.92. La persona que esté dentro de ese puntaje, nosotros la afiliamos a los programas sociales. La persona que esté dentro del Banco de Alimentos no puede estar en ningún otro programa social, ni en Juan Luis Londoño, ni en Familias en Acción, ni Desayunos Infantiles, en ninguno, absolutamente ningún otro programa social. Entonces nosotros cruzamos las bases de datos. En este momento hemos retirado a 25 familias que estaban en otros programas sociales que se habían afiliado al Banco de Alimentos. Inicialmente, cuando se hizo el proceso de inscripción en el Banco de Alimentos, colocamos claramente las directrices. Aquí en la emisora Ángeles Luis Estelio se colocó las reglas a las cuales las personas podrían afiliarse, y ahí pues uno confía en la buena fe de las personas, pero paulatinamente nos hemos dado cuenta de que hay que corregir ciertos temas. Por eso cruzamos todas las bases de datos que nos envían de Colsubsidio en el programa Juan Luis Londoño, del ICBF, de Familias en Acción, de los otros programas sociales que manejamos nosotros internamente, y como le decía, ninguna familia que esté en Banco de Alimentos puede estar recibiendo beneficio de otro programa social. Pasó Sesquilé en Ángelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca, un informe de Daniel Castillo Sánchez. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Desde el municipio de Fomeque, 106.4 Chingaza Estéreo, saludamos en estudio central a nuestros compañeros en las 25 radios comunitarias. Saludo cordial a cada uno de nuestros oyentes que diariamente nos sintonizan y hacen de Recorriendo Cundinamarca el informativo más escuchado. Buenos días, doctora Ana Lucía Layón, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a toda la audiencia chihuana y cundinamarca. Doctora Ana Lucía, en Serchuachí ha establecido un comparendo ambiental. ¿Cómo va a funcionar y cuál es la invitación para los habitantes de este municipio? Bueno, con respecto al comparendo ambiental, hace ya algunos días en Serchuachí ha empezado a instalar algunas pancartas en algunos sitios estratégicos que se han detectado como puntos donde hemos tenido grandes problemas en cuanto a las basuras. Allí se disponen los residuos en horas no establecidas, se sacan pues cuando el carro ya ha pasado. Entonces lo que hemos iniciado es como colocando esas pancartas, como contándole a la gente que a partir de la fecha van a haber unos comparendos ambientales para quienes no cumplan con estas medidas. Inicialmente la idea es que pues la gente los conozca, que empiecen pues todos a colaborar, lógicamente, para mantener nuestro pueblo limpio. Y pues digamos que pues la intención de nosotros no es llegar y perjudicar a nadie, pero pues digamos que todos tenemos que ser conscientes que tenemos que tener nuestro pueblo limpio. Hay unas reglas, hay una norma y un decreto, y se debe cumplir. Entonces sí invito a toda la ciudadanía que quiera conocer este decreto, puede ingresar a nuestra página web www.encerchuachi.com. Allí puede encontrar el decreto, podrá encontrar el paso a paso de cómo van a funcionar estas multas, lógicamente pues para que no incurran en estos inconvenientes, para que no lleguen a ser multados. La empresa de servicios públicos Emserchuachí se ha encargado de dar a conocer el comparendo ambiental. En la parte sancionatoria, ¿quiénes van a hacer cumplir estas multas y cómo se procederá en estos casos? Ok, nosotros como Emserchuachí hacemos todo el seguimiento y detectamos las personas que no están cumpliendo pues con esta ley. Las personas encargadas para ejercer ya la autoridad está la inspección de policía y está un policía que es de medio ambiente, que ellos son los encargados de directamente colocar la infracción. Inicialmente, cuando los habitantes que no cumplan con estas obligaciones serán invitados a unas charlas ambientales como primera medida. Como segunda medida, tendrán que prestar un día de servicio social en cuanto a los residuos sólidos y al medio ambiente. Y Y si ya siguen incurriendo en estas infracciones, entonces ahí sí viene la multa, que puede ser hasta de 5 salarios mensuales legales vigentes. ¿Es verdad que se sancionaría a las personas que arrojen papeles a las calles? Sí, digamos que esta ley no solamente está para las personas que de pronto llegan a un sitio estratégico y sacan su bolsa de basura un día antes de la recolección o después de haber pasado el vehículo. También la idea es concientizar a la gente de que tenemos que cuidar nuestro pueblo, de que por mínimo que sea el papelito no lo debemos arrojar a la calle. Entonces, por eso les decía, inicialmente se van a hacer unas jornadas de capacitación, donde nosotros vamos a capacitar a la gente, se van a hacer unas jornadas de sensibilización, se va a hacer que las personas presten unas labores sociales para que conozcan cómo es el tema, y pues si siguen infringiendo pues esta medida, entonces sí se aplicará el comparendo ambiental. Pero pues la idea de este comunicado que les estamos haciendo es que pues a partir de la fecha empecemos a apropiarnos también del tema, que cuidemos nuestro pueblo, que todo lo queremos ver limpio, y si nosotros no lo hacemos, pues igual no podemos esperar que las personas que vienen de afuera sí lo hagan. El agradecimiento a la doctora Ana Lucía Layón por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, a toda la comunidad chihuana, quiero que de verdad sientan que es el pueblo de todos, que todos queremos ver lo bonito, así que muy amablemente los invito por mantener nuestro pueblo limpio y nuestro pueblo bonito. Créanme que vamos a tener muchísima más acogida en la parte turística. Entonces, saludo a toda la audiencia. Hasta aquí la información. Desde Fomeque les acompañó Raúl Villar Lara. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Hasta este momento, la franja informativa del departamento de Cundinamarca, a través de las emisoras comunitarias del centro del país. Gracias por su sintonía. Mañana los esperamos en una nueva emisión de Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.